hay que olvidar. Si el amor es un tormento, yo he de borrar el amor de esa mujer. Si me dices que me olvidas, sé muy bien que estás mintiendo. Ya conozco tu queriendo, no hay que llorar.